Hace poco te conozco, quisiera saber si puedo tocar nuevamente tu piel sudando. Suavecito, recorriendo tu cuerpo, haciendo el amor, sintiendo el calor. Diciendo al oído, poco a poco, poquito a poco, tú vas sintiendo lo que es estar bien loco, recorriendo y sintiendo. Dale mami que yo a ti no te miento, segundo intento, no te comprendo. Sigo insistiendo, quiero tocar todo tu cuerpo, no le meta más, tú sabes cómo va. Suba la nota y vamos a hacer esta maldad. Sé que tú quieres. Come on, my dogs. Te atreves recorriendo, pensando tal vez que esto sucede y no nos vamos a ver. Solo quiero que entiendas que yo sola repárteme encima. Recorriendo tu cuerpo, haciendo el amor, sintiendo el calor. Juntando los cuerpos, tú y yo, diciendo al oído, hay una. Ese movimiento, ese booty grande, ya que te ciego de lo gigante. Te besas de los pies a la cabeza, mami, quiero comerte de esa manera. Segundo round, a continuar, dale chulita que tú puedes dar más. Vente pa' cama, déjala ya. Ese pensamiento más que tú me inspiras. Le pongo hot hot y eso te excita. Me voy pa' arriba y tú pa' abajo, juntito los dos mami siguiendo los pasos. Vamos pa'l piso que te sofoca, ese calor intenso que tu cuerpo bota. Te beso de los pies a la cabeza, mami, quiero comerte de esa manera. Dice puro y grande, ya que te ciego de lo gigante. Recorriendo y sintiendo, dale mami que yo a ti no te miento. Te beso de los pies a la cabeza, mami, quiero comerte de esa manera. Segundo intento, no te comprendo, sigo insistiendo, quiero tocar todo tu cuerpo. Poco a poco, poquito a poco. My love.